¿Pero qué es ese ruido? Y mira, ¿quién puede ser? Pero no puede ser. Sí, Godofredo le avisó que este era el último programa y ella entendió el último para siempre. Y está destrozando. Y le dijo, no, mira, ¿recuerdas que ahí había una pared? Sí. Mira, ya la tiró abajo. Madre mía, madre. Ahora estaba cortando unas cañerías, unas cosas de metal. Estuvo martillando hace 2 horas. Así que lo que hice, bueno, Godofredo me consiguió este rifle, mira. Va. Pero tira dardos tranquilizantes, tranquila. No sé, ¿quieres probar tú? Bueno, a mí si tirara varas de verdad me daba igual. Bueno, ¿quieres probar tú? Venga, sí. A ver, mira, sosténlo fuerte. Vale. Mira por aquí, apunta. Sí. A ver. Ahí está. Ah. Ahí está. Bueno, ahora espera. 1, 2, 3, 4. Listo, al piso. Ya muy está. Bien. Ve, Godofredo nos soluciona todas estas cosas. Godofredo, la verdad, es el gran solucionador de problemas, evidentemente. Y está soltero. Y está soltero y varias de las invitadas lo han requerido. Me está levantando el pulgar, me dice que está todo listo para salir al aire. ¿Vamos? Vamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna, transmitiendo desde la caverna al espacio que tan gentilmente nos cede la Asociación de Vecinos del Polígono de Pumarín, aunque ahora vamos a tener problemas por la pared que falta. Igual no se enteran, ¿eh? Igual no se dan cuenta. Por ahí no se dan cuenta que falta, claro, una pared, ¿no? Sí, porque no sé. Viene poco, a veces Cañete cuando no viene que está nada, distraído. No digas nada, por si acaso, a ver si cuela. Sí, creo que no. Sí. Bueno, y sin perder un instante más, no dejaré de presentar a la mujer que hoy ha venido con un disfraz de lenteja, la señora Elena García. Y yo tengo que hablar del maravilloso Godofredo que hace posible que todo esto salga al aire. Y gracias a él ahora la vaca dejó de romper cosas. Y a mi lado tengo a Catriel Fernández con su disfraz de malabarista. Hoy he traído el disfraz de malabarista porque hace calor. Y cuando hace calor, el disfraz de malabarista en verano suele ser más bien liviano. Encima hay humedad, está pegajoso. Asturias en verano tiene esas particularidades, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Elena, ¿hemos de ceder a la tentación de alguna corrupción a cambio de publicitar eventos? No nos corrompe nadie esto. Pero, ya. Justo que estamos necesitando algo de efectivo. Claro, yo quiero que me corrompan de mi manera. No, no hay forma de... A mí también estoy esperando deseosamente una corruptela de al menos 1.000 euros al mes, algo así. Menos, pero claro. Claro, con eso estaríamos muy felices. Sí. Pero evidentemente en Asturias la corrupción no quiere entrar. No llega a estos niveles, está un poco más arriba. Me parece que está en otros niveles, no entremos en ese tema porque nos vamos a meter en un problema. Muy bien, entonces, sin perder un instante más, Elena, ¿qué le parece si vamos a la parte del programa en donde le cuento a usted todas mis angustias, mis depresiones, mis pérdidas de fe en la humanidad, mis pérdidas de fe en mí mismo, mis peores pesadillas? Venga. Muy bien, vamos a hablar hoy de un tema que empezó sin que nos demos cuenta en el programa pasado. Y ya lo explicaré esto sobre el final de la charla. Vale. Hablaremos hoy de la muerte. Ostras, vaya tema. Vaya tema, pero de la muerte desde el punto de vista de la filosofía. Creo que ahí nos gusta, ¿no? Complicación, sí. Claro, pero bueno, como no tenía tanta información, lo que hicimos, bueno, fue saquear un poco una charla que alguna vez dio el filósofo argentino Darío Stanzreiber, imposible de escribir ese apellido, pero que tomó distintos pedacitos de distintos autores, sí, sin entrar demasiado en explicaciones y en citas textuales, ¿no? Sí. Pero trató de ir al principio. Dentro de las incertidumbres más intensas que tiene el humano, seguramente en el primer puesto está la muerte. La muerte. Ahora bien, ¿qué es eso? Es lo desconocido, lo que no sabemos. A ver, según algunos filósofos entendieron que nacemos y morimos, provenimos de la nada y hacia la nada nos dirigimos, lo cual, de alguna manera, la nada en tanto misterio ¿Por qué? ¿Por qué misterio? Porque es imposible de pensar o de representar. ¿Qué hay después? Exacto, ¿qué viene? Entonces, la pregunta por este tema justamente de la muerte anima a toda la filosofía desde que comenzó hasta ahora y en general a todo conocimiento. ¿Por qué? Porque no podemos saber qué es. Entonces, le tememos. Generalmente, los humanos, estos bichitos de dos patas que un día se bajaron de los árboles, suele tener una compulsión a tenerle miedo a lo desconocido. Bueno, la muerte entra perfectamente en ese terreno. No podemos saber qué es, le tememos. Ahora bien, si supiéramos qué es la muerte, habría un tema ahí. La vida tendría un sentido. Hemos hablado aquí del mito de Sísifo, ¿se acuerda alguna vez? Sí. Cuando decíamos que, bueno, la vida no tenía sentido y había que lidiar con eso. Ahora bien, si viene alguien y nos explica la muerte, ¿le podríamos creer? No, yo prefiero no. O sea, una vez que sepas claro. Que es la muerte, al revés, la vida ya no tendría sentido. Exacto, sería horrible. Claro. Ahora bien, bueno, ahí tenemos una de las pautas que de las que justamente nos habla la filosofía, que digamos, lo vamos a resumir en una sola palabra: aceptar. Aceptar. Hay que aceptar que la incertidumbre es la marca de la condición humana. O sea, lo lamento, muchachos, en los términos y condiciones, veo que en los términos y condiciones de internet, cuando dice, sí. Bueno, uno acepta y ahí está eso, la incertidumbre. Que la incertidumbre nos suele acompañar toda la vida, en muchos otros aspectos de la vida. Muchísimos, ¿dónde voy a vivir? ¿En qué voy a trabajar? ¿En qué? Claro, muy bien. Ahora bien, vamos a ver, ya que estamos hablando del punto de la filosofía, sabemos que la filosofía no tiene respuestas absolutas. Hay teorías, pero muchas sucumben ante un paradigma medio científico de la muerte como instancia natural, y que después no hay nada, ¿no? Ahora bien, ¿cómo hacemos para prepararnos para la muerte? ¿Cuánta gente, al hablar de la muerte, se pone a pensar en eso? ¿O cuánta gente dice, no, mejor de eso no pensar? Claro. Ahora bien, apareció en algún momento un filósofo que inventó una palabra fantástica y un concepto fantástico que era el alma. ¡Oh, el alma! ¡Epa! Y ahí aparecieron las religiones. Bueno, años después. Bueno, pero hay un problema, porque dentro de la idea de religión, uno tiene que vivir según las normativas que dictan los administradores del cielo al que quiero llegar, ¿no? Sí. Ellos imponen determinadas reglas. Por lo tanto, salvarse de la muerte tiene su precio. Sí. Porque, a ver, tengo que seguir unas reglas que a veces son difíciles, a veces son antinaturales. No vamos a entrar a decir de qué religión, porque hay muchas, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí está el tema. La muerte tiene un precio. Pero ahí viene la pregunta. ¿Y si después no hay nada? ¿Ah? Mire, si me muero y me entero, estafa, me entero que después estafa. No hay nada. Ya, vaya estafa. Devuélvame mi dinero. Sí, devuélvame mi vida que la gasté contigo. Claro, bueno, y ahí viene una pregunta. ¿De qué o a quién sirvió cumplir esas normas? Hombre, yo tengo una respuesta práctica. Sirve a los que están aquí. Uh-huh. A los que están aquí. Uh-huh. Pero también esa serie de normas, digamos, de alguna manera suelen servir a alguna instancia de poder. Llamémosla así. De poder terrenal. De poder terrenal, sí. Claro. Porque del más allá no sabemos, ¿no? No. Muy bien. Hablábamos recién de la invención del alma. A ver, el alma garantiza la continuidad. Hay una unión entre cuerpo y alma. Sí. Y el alma es la parte perfecta del humano. Y el cuerpo es lo débil, lo que se corrompe, lo que trae la enfermedad. Entonces, dentro de esta idea, digamos, hay que cuidar más el alma que el cuerpo, porque el cuerpo no es tan importante, porque el cuerpo es finito. Uh-huh. Entonces hay que pensar en alimentar el alma para luego acceder a una supuesta vida eterna. Con lo cual, a ver, no sé si me gusta tanto este concepto. Platón, en algún momento, dijo que el cuerpo es la cárcel del alma. O sea, que no es lo que no se contamina, lo que no se corroe, que el cuerpo era lo imperfecto. Uh-huh. O sea que eso, digamos, desde la filosofía también ayudaron a que existieran, de alguna manera, algunos pensamientos más religiosos. No quiero discutir contigo porque nos alargaríamos mucho, pero es que Platón no lo hace en un sentido religioso. Él tiene la división entre la idea, que es lo perfecto, que sería el alma, y luego la forma, que sería el cuerpo, pero no por religión. No hay un ente supremo. No, digo, la idea después la tomaría. Sí, bueno, las religiones toman. De hecho, Platón es el padre del inmovilismo social medieval. Uh-huh. O sea, naces de oro, eres rey, ahí te quedas. Naces de barro, eres campesino, ahí te quedas. Y no hay forma de subir ni de hacerte, o sea, de prosperar. ¿Ve? Por eso quería llevar adelante esta charla con usted al lado. Bueno, a ver, vamos a ver. Maneras de prepararse ante la muerte. Sí. Habíamos dicho algo de eso. Ahora, la primera, la que más de moda está, es no pensarla. Claro, ¿cómo hago para no pensarla? Tomar pastillas, drogas legales, ¿no? De las que para ser funcional a la sociedad que tenemos hoy. Si yo tengo un problema de angustia ante la muerte, viene el psiquiatra, me da un par de pastillas. Claro, y listo, sí. Soy funcional al sistema este, no sé, algunos dirían al capitalismo, otros dirían el sistema, o lo que sea. La cosa es ser funcional. O también ir directamente a las drogas ilegales, o entrar en el alcohol, así, o la opción más simple, que es la negación. De eso no quiero hablar. Ahora bien, esto de alguna manera suele terminar en una especie de culto al cuerpo, porque no querer pensar en eso, digamos, lleva adelante una superficialidad. Esa superficialidad de no pensar en eso, y también al consumismo. A ver, por favor, vuelvo a no estar de acuerdo contigo. No pensar en la muerte no tiene por qué llevar a la superficialidad. Hay tantas cosas y tantos problemas y tantos temas que solucionar en esta vida que pensar en la muerte no tiene, o sea, centrarte solo en eso no tiene sentido. Y eso no quiere decir que no, que sea superficial para nada. Me encanta porque me está spoileando algo que va a venir después. Me encanta, vale. En serio. Bueno. Vamos a hacer una pequeña cita que hizo alguna vez Heidegger. El hombre es un ser para la muerte. Uy, Heidegger. Pero no implica que esté pendiente de eso todo el tiempo. Saber que la vida tiene un final y todo lo que hacemos se estructura a partir de este tiempo en el que vivimos. Claro. Aunque con Heidegger por ahí en algunas cosas podemos discutir también, ¿no? Con Heidegger muchísimo. Sí, si lo tengo aquí sentado, vamos, sería una discusión de bar de voces. Claro, sí, vuelan sillas, todo eso. Sí. Pero bien, ahora volvemos a la pregunta que nos hicimos hace un rato. ¿Y si después no hay nada? ¿A quién le habremos regalado nuestro tiempo? Pues yo sigo pensando igual, porque te basas en un comportamiento que está manipulado por una serie de poderes que están aquí. Uh-huh. Es a los que les regalamos nuestro tiempo. A ver, todo el mundo piensa en la muerte, no lo puedes evitar. Pero una cosa es pensarlo y que te venga de vez en cuando, y otra cosa es dedicar tu vida a hacer cosas por si hay algo después y te tienes que ganar un puesto en el chalecito a pie de playa. Muy bien. A ver, vamos a citar a uno mucho más antiguo, un tal Epicuro, que decía que la felicidad es alcanzar la imperturbabilidad del alma. Lograr que nada nos perturbe. Angustia. Pero, ahí aparece de nuevo la idea, nuestra mayor angustia. La muerte, o sea, el miedo a la muerte. Ahí tenemos una pequeña contradicción. Pero ahora bien, sabemos que eso es miedo. ¿Es algo que podemos controlar, ese miedo? Yo creo, no sé si controlar es la palabra, pero sí aceptarlo. Uh-huh. Aceptarlo. Sí, muy bien. Justamente, la misión de la filosofía, según Darío Stanschreiber, es alejar estas ideas de nuestro espíritu y alcanzar así también la tan anhelada paz interior, de alguna manera. Epicuro sintetizó también, la muerte nada es para nosotros, porque cuando ella se presenta, nosotros no estamos, y cuando nosotros estamos, ya no se presenta. Así. Ahora bien, ¿hay un tiempo para morir? Y si lo hay, ¿debe el hombre interrumpir los ciclos? ¿Por qué pregunto esto? La ciencia moderna, ¿qué hizo? Redujo el sufrimiento, alargó la vida. Uh-huh. O sea, cambió justamente la idea del tiempo para morir. Sí. Hace muchos años, a los 40 años, quizás era nuestro tiempo para morir. Sí. Ahora bien, vuelve la pregunta, por más que se alargue la vida. ¿Qué vida ya. en la modernidad? ¿Qué vida es la que ya. se está alargando? La de seguir trabajando hasta los 75 años. Claro, por ejemplo, Ahora bien, muchas veces cuando la muerte pasa cerca, a todos le puede pasar, ahí se empieza a notar cuánto se puede transformar la propia vida, ¿no? Sí. Pensar la muerte como parte de la vida. Sí. Entonces, cuando pasan esas historias cercanas también. Pero ahora bien, entender que la muerte es el desenlace de la historia y que nos merecemos los mejores finales. Nos merecemos un descanso. Nos merecemos un descanso. Después de tanto, porque la vida no es fácil. Exacto. Y justamente me dio la cabida la próxima pregunta. Justamente, ¿y la vida? ¿Qué? Si nos merecemos el mejor final, ¿no nos merecemos la mejor vida? Hombre, yo pienso que sí. Lo que pasa que, no se consigue. Uh-huh. Pero claro que nos la mereceríamos. No entiendo la expresión esa de ganarse la vida, por ejemplo. La vida no te la ganas. Estás aquí, sí, estás punto, ahí, naces, estás aquí, ya deberías de tenerla. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí entraríamos en toda una crítica de la forma de vida. Sí, ahí nos extenderíamos hasta... Necesitaríamos 5 horas, sí, por lo menos. Sí, un programa muy largo. Ahora bien, alguien dijo, toda la filosofía no es más que un antídoto contra la muerte, una demora, una postergación. Algún otro dijo que la filosofía es un martillazo que apuesta al cuestionamiento contra todo poder. Ese poder que tiene la muerte tal vez es algo que tengamos que alguna vez cuestionarnos todos. Y la filosofía es como la vida, incertidumbre y búsqueda. Claro. Un caminar que busca el sentido y comprende que el sentido es la búsqueda. La búsqueda. Eso es muy de Nietzsche. Es muy de Nietzsche, el sí. El sentido de la vida es ir caminando. Claro. Finalmente, podemos decir... a modo de esta reflexión robada que hacemos de Stan Reiber, que la existencia es siempre una pregunta abierta. Siempre tiene toda que ser. Nuestra vida. Sí. Muy bien, ¿a qué viene toda esta charla? En el programa anterior justamente citábamos un poema de Borges que decía morirse es una costumbre que suele tener la gente. Sí. También con mucha tristeza al comenzar el programa nos enterábamos que no hablamos de eso. Ah. De sí. la muerte de Ozzy Osbourne, sí. que es un señor muy amigo de este programa, ¿no? Y luego la semana fue un poco dura porque le siguió Hulk Hogan. Sí. Sí. Así que bueno, un poco homenajeando a Ozzy Osbourne que sí, se nos ha ido y que ido. Muchos lo queríamos bastante. Sí, sí, sí. No está mal hablar un poco de eso, reflexionar sobre la muerte. Yo quiero pensar que se está montando ahí abajo un concierto con Lemmy, de cojones. Con Lemmy. Con Lemmy, con Dio, con Hendrix Ozzy, también, o sea, sí. todos están allí porque tengo muy claro que ninguno de ellos va al cielo. No, claro, por supuesto. Supongo que harían un juicio pues si fueran al cielo. Pues que allí y ya sacaré la entrada. Muy bien. ¿A qué conclusión vamos a llegar hoy? A ninguna. Mejor que ninguna. No, no, porque ninguna. Si empezamos con las conclusiones estamos 3 horas más. Pero en este tema ya te digo yo que no. Muy bien. Si fuéramos un programa vulgar, en este momento pondríamos a continuación un tema de Ozzy Osbourne. Sí. Pero Godofredo estuvo buscando y se encontró con un pedacito de un programa que se llamó Filosofía Aquí y Ahora, conducido por un tal José Pablo Feynman, un filósofo argentino, sí. En donde habla justamente... de muerte, de la muerte, y también mete ahí en el medio la idea de la inmortalidad, hablando de Borges, que ya Borges viene apareciendo en este programa, y llega a una conclusión muy bonita que me parece perfecta para cerrar este bloque. Habíamos dicho en el programa anterior que la filosofía tiene como surgimiento la condición finita del hombre, que en realidad... si el hombre no fuera un ser finito, es decir, un ser finito es una frase un poco demasiado exquisita para decir que estira la pata, digamos, para ir más concreto, se muere, el hombre se muere. Y es porque se muere que reflexiona, filosofa, hace todas las cosas que hace sobre este mundo. Si en lugar de hombres fuéramos dioses, no nos preocuparía las cosas que preocupan a la filosofía, porque los dioses no hacen filosofía, los dioses son dioses y bueno, o retozan en el Olimpo o le dictan las tablas de la ley a Moisés, bueno, o hacen cosas que ninguna de las cuales implica morirse, pero el hombre sí, el hombre es un ser finito y lo interesante de esto, para avanzar, porque esto ya lo dijimos, es ¿Qué pasaría si fuéramos inmortales? ¿Qué pasaría si no nos muriéramos? Hay un cuento, excelente cuento, porque no todos los cuentos de Borges son buenos, pero este es bueno en serio, que es El Inmortal. El Inmortal trata justamente la historia de alguien que no va a morir jamás y se encuentra con Homero una vez, Homero que es inmortal. Entonces narra y dice, me encontré con Homero en las puertas de Tánger. Me despedí de Homero en las puertas de Tánger. Creo que no nos dijimos adiós. Claro, porque dos inmortales no se pueden decir adiós. Dos inmortales, inevitablemente, en el largo de su inacabable vida, se van a volver a encontrar en algún momento. Nosotros decimos adiós, hasta luego, hasta pronto, que te vaya bien en ese viaje, ojalá vuelvas pronto, porque sabemos que cada partida puede tener un no retorno, puede no tener un retorno. Dos inmortales que se separan saben que en algún momento de sus vidas se van a volver a encontrar. O sea, ¿qué sacamos de esto? Que el hombre es un ser patético, patético porque vive una situación patética, la de saber su finitud, pero a la vez es un ser precioso, porque cada uno de los instantes de su vida vale infinitamente. El instante de la vida de un inmortal no vale nada, porque ese instante va a ser repetido hasta la náusea, va a ser repetido hasta el infinito. En cambio, cada uno de los instantes de nuestra vida es único porque es un camino hacia la muerte, es verdad, pero es también nuestra vida actual, presente, la que estamos viviendo ahora. Entonces, eso es lo que nos hace preciosos, preciosos. Cada momento de nuestra vida es precioso. Entonces, eso es, digamos, lo que Borges básicamente plantea en ese cuento, El Inmortal, y lo plantea muy bien, y por supuesto con muy buena prosa, porque Borges escribía muy bien. ¡Fueguitos en la caverna! Bien, Elena, no sé qué botón tocó Godofredo, pero nos teletransportó del estudio. Ya, estoy flipando. ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Esto se parece a la Semana Negra. ¿La Semana Negra? Sí, y encima acá hay un sujeto extraño con lentes oscuros que está presentando libro. No me asustes. No. No tenga miedo, sobre todo. No tenga miedo. Bueno, me fío de ti, ¿eh? Porque en este caso vamos a reincidir por, creo, no sé si segunda vez, con un invitado. Porque sí, ya ha estado de invitado en el programa. Pero hoy está, digamos, una ocasión especial porque está presentando el libro, como de costumbre decimos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Buenas noches, estamos aquí, o buenas tardes, o lo que sea, en este caso, buenas tardes, y llevo las gafas porque hace un sol del carayo. Hay un sol del carayo. Entonces, bueno, estamos aquí con Suarón, David Suarón, que me vine aquí a la Semana Negra a presentar La Rebelión de los Títeres y hacer también una performance poética para que participase más gente, como es tu caso, Catriel, que me prestó mucho verte por aquí. Bueno, a ver, contémosle un poco al oyente. La Rebelión de los Títeres, ¿de qué va? A ver, La Rebelión de los Títeres, bueno, es un poemario mío, variado, que fui escribiendo a lo largo de bastantes años. Ya sabes que soy asiduo a los micros abiertos, a los performance, a las spoken word. Entonces yo los escribía para participar simplemente en esos micros abiertos. Entonces, bueno, con el tiempo ya fui teniendo unos cuantos poemas y, bueno, me decidí a por el libro. Después de haber publicado la novela negra, Normalidad Truncada, una novela, pues quise volver un poco a lo que fue mis inicios, que es la poesía. Entonces aquí está este libro, que es también un homenaje a mi abuela fallecida, un homenaje también a la infancia y a esos títeres de cachiporra que daban tantas hostias, que daban tantas hostias a los obispos, al alcalde y a todo Dios. El tema de los títeres como metáfora de lo que deberíamos hacer es muy bueno. Aparte de tu abuela, ¿hay otro hilo, un hilo argumental o una temática común a los poemas, que es la rebelión ante, bueno, iba a decir una palabra muy fea, pero ante, digamos, lo establecido? Háblanos un poco de eso. Sí, sí, en un hilo de conductores, toda la rebelión ante los grandes, digamos, estamentos, digamos, es decir, culturales, políticos, estamentarios, incluso contra el tiempo, contra ese tiempo que nos va metiendo ahí en una, nos va echando para abajo. Pues es una rebelión contra todo eso. Hay también recuerdos de juventud, un poco esa rebelión contra el paso del tiempo también, que bueno, yo ahora ya cumplí 50 y ya va pesando un poco, pero bueno. Ya vas cuesta abajo. Ya vamos cuesta abajo, pero no, aquí están esos recuerdos también del pasado, es también. Hablas en varios poemas de tu abuela, uh-huh, y de la situación de ella como mujer en las peores épocas de, sí, de este país. ¿Qué recuerdos te traen? Esas cosas que no viviste, pero que te llegaron a través de la, sí, de la, digamos, de la memoria de tu abuela. Sí, también la memoria de mi abuela y de mi abuelo, que claro, mi abuelo, lo cuento aquí en un poema que no dije en la Semana Negra ni receté. Mi abuelo estuvo condenado a muerte por la Guerra Civil por haber participado en la guerra en el bando perdedor. Y se tuvo que fugar de la cárcel, fugaron dos o tres con él, de la cárcel de Valencia. Y se fue otra vez a Asturias, volvió a Asturias y ahí estuvo hasta, pues tuvo que cambiarse el apellido y no estuvo DNI hasta la democracia, hasta que llegó la democracia no tuvo DNI, con ese miedo, siempre ese miedo a la represalia. Y eso mi abuela también lo padeció, claro, con ese miedo a que su marido pues pudiese tener alguna consecuencia, o lo hubieran metido a la cárcel o ejecutado, porque claro, ejecutaban a gente y bueno, las mujeres también. Un poema que es contra el torturador Billy el Niño, el policía Billy el Niño, que maltrató a mucha gente y muchas mujeres también en los calabozos. Es un poco esa reivindicación transmitida por mis abuelos, por lo que vivieron, pues lo reflejo aquí en este libro. Me imagino que habrás hablado de muchas cosas con ellas, pero ¿qué te quedó, qué te faltó por preguntarles? Con la madurez que tienes hoy, ¿qué dices tú? Ostras, tenía que haberle preguntado esto. Sí, la verdad que, bueno, tenía que haberles preguntado la vida, cómo era la vida, cómo fue su vida, que sí me la contaron, pero bueno, ese sufrimiento de sacar a sus tres hijos, mi padre y mis dos tíos que ya murieron, ese trabajo continuo, ese día a día y... Claro, me faltó más indagar, que de aquella no lo preguntas, porque estás ahí, porque no es el nieto y claro, tal, no, pero de preguntarle ese sufrimiento, ese día a día, de saber más de su vida a día. Bueno, cuando uno presenta un libro, aparte de entregar algo, también a veces te deja algo. ¿Qué te está dejando hasta ahora este libro? Pues bueno, sí que este libro, hombre, yo acabo de publicar la novela, cuesta más lo que es promocionarla, lo que es difundirla, que la gente te la compre y tal, pero bueno, no era mi intención tampoco y me está gustando, porque es un encuentro con mi verdadero, que ya lo había perdido un poco, mi verdadero yo poético, con el yo poético que había salido en el año 2000 cuando yo hacía ya poemas en los 90, ya siendo un chaval, y en el año 2000 publiqué Cacharros Malversos. Y me había luego, con los siguientes libros, había un poco evolucionado o apartado un poco de mi tal. Y este es una vuelta a los orígenes también, una vuelta... Es un libro que la gente que lo leyó, quizás sea tu mejor libro de poesía hasta ahora. Bueno, David, aquí desde la Semana Negra creo que no nos queda más que agradecerte mucho por acompañarnos y por dejarnos acompañarte. Nada, gracias a vosotros y perdonad el otro día que os di un poco de plantón en el programa. Pero eso fue hace mucho, sí, no hay problema, ya ha pasado tiempo. Bueno, ahora lo único que nos queda es que Godofredo nos vuelva a teletransportar al estudio. No, Godofredo, a mí que me deja aquí un poco más, yo me quiero quedar. Buscamos el territorio en donde conviven la cultura y los derechos humanos. No tenemos idea de lo que estamos buscando, pero seguiremos buscando. Fueguitos en la caverna. Muy Bueno, Godofredo hizo su magia otra vez y me trajo al Celsius en Avilés. Y estamos con Dani Sierra, que nos lo encontramos por aquí paseando y amablemente accedió a decirnos unas palabras. Dani, ¿viniste a presentar algo hoy? Bueno, presentar no. Vengo este Celsius a ver, a firmar y bueno, ya enseñar mis nuevos retoños. Bueno, vamos a empezar un poquitín por el principio. Cuéntanos cómo empezó esta aventura de escribir. Bueno, la aventura de escribir empezó desde que empecé a escribir. Prácticamente, o sea, cuando empecé a unir A con B, ya quise contar historias porque siempre conté historias, solo que cuando se pueden plasmar en el papel, perduran. Y siempre en el colegio, ya cuando te pedían redacciones, siempre intenté meter mi lado friki, mi lado fantástico, con ciencia ficción sobre todo, y luego ya más la fantasía, pero bueno, siempre, toda la vida. Y ya más en serio, bueno, es que nunca paré de escribir, entonces más en serio, o sea, siempre, hasta que llegó Er de Baile, que fue la primera novela que escribí, que fue un poco lo que me hizo ver que se podía, o sea, que se podía escribir y que podía, que tenía lo suficiente como para llegar a hacer algo que valiese la pena. Y bueno, y de ahí luego se abrió el grifo y se perdió el ¿sabes? Se perdió el... No encontré la forma de cerrarlo. Ya ahora sale todo a borbotones y sin remedio. Voy a hacer un chiste malo. Se abrió el grifo, algo de grifo tiene que ver el título de la segunda novela de la trilogía, ¿no? Sí. ¿De qué va esa trilogía? A ver, Leyenda de Avisán, bueno, ya salió, nació como trilogía, es decir, El Debate es la primera parte, Los Hijos del Grifo es la segunda y Destino y Amanecer, que salió el año pasado, es la tercera. Bueno, es fantasía épica, clásica, con un toque más también moderno, actual, pero bueno, es el típico viaje del héroe, solo que en este caso son cuatro héroes. Que son cuatro hijos de un herrero que tienen que huir de su pueblo porque les persiguen después de matar a su padre. No es spoiler porque eso pasa en el primer capítulo, con lo cual tampoco es nada sorprendente. Y en ese viaje que tienen, pues es simplemente para huir de lo que huir de lo que les persigue y comprender el por qué les persiguen. Y luego, pues al final, pues solucionar todo el problema que les causaron y cobrarse o no cumplida venganza y disfrutar o no de una mejor vida. Suena bien. Y aparte de eso, tienes una cosa que se llama Mini Clandestinos, porque tengo que decir que Dani publica con Orfeus Ediciones Clandestinas, que tiene un formato de libro de bolsillo muy chiquitín, como las antiguas novelas de Marcial La Fuente Estefanía, de ese tamaño. Y tienes unos cuantos también en ese formato, quizá más de ciencia ficción, ¿puede ser? Sí, ese formato lo tengo, vamos, de momento visualizado como ciencia ficción. En ese caso tengo tres. Son, vamos a decir, el primero fue el que inició la colección de Mini Clandestinos, porque bueno, me dijeron si tenía algo por ahí en los cajones cuando saqué De Baile, y dije que bueno, que tenía cosas. Entonces bueno, me salió ahí un popurri, una especie de collage de unas cuantas cosas que tenía, y conseguí acabarlo en una novela corta. Y como no sabían qué hacer con ello, pues inventaron lo de los mini clandestinos, entre otras cosas, vamos. Y de ahí nació un poquitín todo. Y luego ahora lo que quiero es la ciencia ficción, plantearla como mini clandestino. Con los dos siguientes libros de minis son de un personaje tipo del zorro coyote, pero en el espacio, es decir, no en el sentido de que sean aventureros, sino son como un contrabandista y tal, que le van pasando cosas. Son novelas, aunque sean del mismo personaje, son novelas independientes, es decir, se pueden leer de un distinto orden o tal. La primera es Antes de que el cielo arda, que es como el génesis del personaje, una novela que tiene más tintes románticos, que es un poco ese tinte romántico, es el, vamos a decir, que la semilla de todo lo demás, de por qué el personaje luego es como es y demás. Y Un juego de azar, que salió ahora, hace unos días, es otra parte, es otro libro de ese personaje, ya tiene una temática más noir, siendo ciencia ficción igual, el personaje ya está un poco más curtido. Y bueno, se pueden leer indistintamente. Y luego también, aparte de esos mini clandestinos, ya lo adelanto, vamos, porque está aquí también, que salió también el mismo día que el juego de azar, es otra novela corta, que está fuera de ese formato, que se llama 351, que es una novela fuera de ese formato porque necesitaba que saliese de ese mini clandestino que está más encauzado a esas novelas, esas comidas tú de bolsillo, que son más de aventuras, más de consumo rápido. Esta es una 351, es una novela más reflexiva, más introspectiva, más dura, que requiere una lectura mucho más pausada. Entonces quería darle otro formato distinto. Bueno, lo de formato reflexivo, yo leí Soles de Primus y tiene bastante filosofía por debajo. Tiene el tema del hacedor y de no voy a desvelar aquí nada, pero sí que me pareció que tenía bastante reflexión por debajo. Sí, bueno, en ese caso sí. A ver, lo que pasa es que es verdad que lo de Soles de Primus, vamos a decir que sería más... Este 351 es más, está más cerca de Soles de Primus, pero Soles de Primus, vamos a decir que abrió esa colección. Pero yo ahora lo que quiero con mis mini clandestinos es que sean más referidos a esas pequeñas novelas que tal. Soles de Primus sale, sí, estoy súper orgulloso porque además contiene relatos y cosas que había escrito cuando tenía 18, 20, 21 años, y ahora ya calzo 49. Y me gustó volver a retomarlos, corregirlos, cambiarles partes para que pudiesen como hibridar entre ellos. Y sí, bueno, oye, pues si te gustó, encantado. Pero vamos, sí, es verdad que 351 tiene esa peculiaridad, vamos, se parece a Soles de Primus, pero bueno, ya quiero que vaya un poquitín aparte. Además es que el desarrollo de la novela en sí, el por qué lo tuve que hacer, la forma de hacerla, el desgarro interior que tuve también al hacerlo, porque me llegó en un momento muy peliagudo y era necesario hacerla. Necesitaba que estuviese elaborada de otra manera, necesitaba que al público le llegase en otro formato distinto. Y ciencia ficción y fantasía, buenos géneros, ¿cuáles son tus referentes? Pues referencias, las clásicas, en las clásicas, es decir, pues Tolkien, desde luego. Aunque luego hay gente que dice que es un poco Tolkien la trilogía, yo creo que no. Yo creo que no va por ese camino, aunque haya un mundo creado y haya unos seres nuevos que no conoce nadie más que yo y ahora los que lo lean. Yo creo que se aleja un poco de Tolkien, quitando esa parte, ¿no? Es más, eso, Tolkien ya es más clásico, esto es un poco más moderno, pero bueno, sí que como referencia mía para escribir, desde luego, porque lo leí como 20 veces, o sea, los libros del Señor de los Anillos, 10 veces, en fin, eso está claro. Y luego, pues, a nivel de luego de escribir, de ponerme a ello, pues Bernard Cornwell, que no escribe exactamente en fantasía, sino más bien ficción histórica, pero el ritmo que imprime a sus libros es lo que me llevó también a encontrar mi estilo dentro de esa, dentro de la, a intentar hacer mis, o sea, consiguió que lograra una forma de escribir más fluida, más rápida y más jugosa, ¿no? No tan igual enrevesada como igual era antes, que era un poco más demasiado lírico igual en algunos aspectos y me frenaba mucho. Y luego en ciencia ficción, pues también, o sea, el tema clásico, pues Asimov, luego todo el tema de todas series y películas de ciencia ficción, porque además mis referencias no son solo literarias, es decir, sobre todo yo soy un consumidor irredento de ciencia ficción en todos los formatos y de fantasía en todos los formatos, con lo cual las referencias son en todos los formatos también. Bueno, como podéis escuchar, hay mucho jaleo aquí en el Celsius. Tenemos a Nieves Brusina por aquí y tenemos a Josune por detrás, porque hay mucha gente. Para ir terminando, cuéntanos tus planes de futuro. Bueno, pues... ¿En relación a la literatura? En relación a la literatura, evidentemente. A nadie le importa lo demás. Y a esto, bueno, a quien le importe, chachi, vamos. Pero, no, a ver, planes de futuro. Pues tengo varios proyectos en desarrollo, en protodesarrollo. Pero todavía tengo que decidirme por cuál tirar. O sea, en principio, la idea posiblemente es que haga un mini clandestino, otro libro de Conor Levicus, el protagonista de los que te contaba. Pero bueno, tengo pensado una precuela de la trilogía también, hacerla un poco más más, no gamberra, pero un poco más gore igual. La otra, ¿no? Es, aún teniendo la trilogía, aún siendo bastante blanca, tiene algunos, sobre todo cada libro tiene un par de capítulos un poco duros y un poco violentos, demás. Entonces esto quiero que sea un poquitín igual más gamberro. Pero bueno, luego un proyecto así de terror ambientado en un Londres entre guerras alternativo, que eso también estoy dando vueltas. Bueno, yo qué sé, tengo ideas a montones. Vamos. Eso es bueno, tener muchas ideas. Dani, gracias por dedicarnos estas palabras. Ha sido un placer hablar contigo. Bueno, gracias siempre a vosotros. Yo estoy a disposición siempre que se pueda y que queráis para lo que sea. Vamos, no tengo ningún problema. Al revés. Pues esperamos tus próximas publicaciones. Nada, Godofredo, devuélveme a casa. Espera, Godofredo, porque tenemos aquí a Nieves, la editora de Orpheus, que está que no para, a tope. ¿Cómo está siendo la edición este año? Pues mira, no salimos de la caseta, estamos atendiendo a la gente, a los autores. Hay muchísima gente de todas las edades. Bueno, estamos encantados. Incluso ahora que empezó a llover un poquito, tapamos los libros y seguimos atendiendo dentro de la caseta y donde haga falta. Estamos, bueno, Avilés está tomado. Está tomado por gente ilustre y gente majísima. Bueno, o sea, tengo que decir que hay dos colas esperando para que les firmen los libros que rodean la caseta literalmente. Un éxito total. ¿Y qué nos dirías de tus autores de Orpheus? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, no están todos porque seleccionamos un poquito también, depende de los títulos que cada uno tiene y que puedan venir, porque estas fechas pero no son fáciles para todo el mundo. Pero sí que tenemos los autores de fantasía, ciencia ficción y demás que están cogiendo vacaciones cada año para venir al Celsius, con lo cual ya te puedes imaginar. Ya me lo imagino, una pasada. Bueno, pues te esperamos en el estudio de grabación que tenemos, que nos hagas una visita y nos cuentes más cosas. Pues cuando queráis, muchas gracias por la invitación. A ti, Nieves. Venga, Godofredo, ahora sí. Godofredo, todavía no. Me acabo de encontrar con Josu, que ya fue una invitada en el programa, porque está haciendo algo aquí en el Celsius. ¿Qué estás presentando? Bueno, pues estoy sacando un nuevo mini libro, un mini clandestino que se titula Luz de Tríada. Oh, ¿y de qué va un poquitín así? Sin hacer spoiler, ¿eh? Sin hacer spoiler. Pues está ambientado en el universo de Amazona y cuenta la historia de una pequeña hermandad, dos hermanas y un hermano que rescata, que la protagonista de Amazona rescata cuando son pequeños y cuenta un poco la historia de cómo van creciendo y cómo van evolucionando. Pues con muchísimas ganas de leerlo. Gracias por tus palabras y te dejo que sigas firmando libros porque tiene una cola que le llega hasta el otro lado del parque. Gracias, Josu. Muchas gracias a vosotros. Venga, Godofredo, sí, ya. Pueden mirarnos mal. Tal vez no les caigamos simpáticos. Pero sépanlo. Tenemos este micrófono y sabemos usarlo. ¡Fueguitos en la caverna! Está lleno de fantasmas. personas que agasajan hasta saciar su interés. El menú no era perfecto y en la seda del mantel pude ver alguna mancha donde no la quise ver. Y si esta casa endemoniada arde, será que tiene que arder. Ni la mosca que encontré, ni las maldiciones en los pozos del café, ni los comensales, ni siquiera el sommelier, ya nadie se salva. Empieza muy bien, fuerte, ¿no? Sí. Aunque, ¿sabe? Le veo cara conocida a este Yo muchacho. También, a mí me suena no sé, de algo. No sé de quién, a quién se parece. No tengo ni idea. Algo así, pero bueno, como de costumbre que es en nuestro programa, vamos a preguntar. ¿Qué? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿con quién estamos? Pues a lo mejor con alguien del cual podéis conocer la cara, al menos alguno de los rasgos, ¿no? Con Hugo Cañete. ¡Cañete! ¡Cañete! Con razón. Me parecía que lo conocía de algún lado. Algo familiar, ¿no? Sí, tiene algún rasgo familiar. Bueno, vamos por el principio. Se dedica, por lo que veo, a la música. Bueno, me dedico a ensayar mucha música, me dedico muchas horas a la música. No sé si la palabra dedicarse depende de lo que nos refiramos, pero me dedico muchas horas a la música, sí. ¿Y te acuerdas cómo fue que la música entró a tu vida? Pues... me acuerdo mucho de cómo entró el arte a mi vida, porque mi madre, antes de ser directora de teatro, era actriz, y yo, desde que tengo uso de conciencia, me pasaba prácticamente todas las tardes en la sala de ensayo viendo cómo trabajaban todo su grupo de teatro, con los cuales todavía vamos. La Peseta Teatro, que ha pasado por aquí. Exactamente, espacio promocional, la Peseta Teatro, sí. Eso es, los mejores. Y además de eso, por otra parte, pues. Mis primos, que sí que se dedican a la música, Jorge Colsa y Gemma Bravo. Uh-huh. Que también han pasado por aquí una vez. ¿Verdad? Un beso por ahí. Esto, vamos, es un pucherazo en toda regla. Pues efectivamente, también son con quienes yo me crié, por lo tanto, la música me entra por ese canal familiar desde que soy muy pequeño. Si tuviéramos que... O sea, cada artista y cada músico generalmente elige un camino acorde a lo que ha escuchado. Uh-huh. Si tuvieras que marcarme, no sé, algunos nombres de los que te dijeron es por acá, ¿cuáles son tus influencias? Pues esto es una cosa bastante curiosa, precisamente porque el nombre artístico que yo manejo no es Hugo Cañete ni mucho menos, es Buen Camino, precisamente porque habla de el desarrollo que de cómo quiero llegar a un lugar, ¿no? Cómo quiero habitar un lugar creativo, un lugar artístico, y es por ponerle un nombre, ¿no? Como quien dice Villa Viciosa, pues Buen Camino, digamos que es el lugar, y ese lugar lo he ido labrando de manera bastante privada y bastante personal, porque las influencias que yo tengo más por amistades pueden venir de ritmos mucho más latinos, muchísimo, o música mucho más comercial. y por familia, pues de la canción de autor. Entonces yo quiero pensar que de alguna manera eso me ha interferido y condimenta un poco, ¿no? Pero básicamente yo he hecho muchísimo trabajo de búsqueda activa, porque realmente mis referentes no son ni los que he encontrado en mi familia ni en mi entorno. A mí me llama mucho más la música de los 70, la psicodelia, la canción de autor, pero habitualmente más inglesa. Creo que también me he fijado en países donde, sin para nada desprestigiar cómo se compone en España, pero donde digamos que la libertad creativa llegó muchos años antes, o se pudo ejercer muchísimos años antes. Entonces, me interesa la música de los 70 de países extranjeros, o de los 80 incluso, porque en ese momento nos llevaban años luz, al igual que cosas ¿no? Digamos que aquí, por ejemplo, a niveles de escritores, pues, no podemos presumir ya desde hace muchos siglos de tener de los mejores de los mejores. Pero te puedo decir que yo pues bebo de músicos como Bon Iver o Sufjan Stevens, Temples, que estuvo tocando ayer aquí precisamente en Gijón, de Florence and the Machine, gente que se dedica mucho a la escritura. Y aquí a nivel, por ejemplo, nacional, pues te podría decir Annie B. Sweet como uno de los exponentes más grandes que tengo, o Templeton, que es un grupo que hace unos cuantos años fue bastante conocido en la escena indie y que por azares de la vida uno de sus componentes ha sido el productor de toda la música que yo he hecho hasta la fecha, Brian Hunt, que también ha sido el productor de Russian Red, que para mí es pues, también uno de los máximos exponentes que yo he tenido aquí en la música a nivel nacional. Por lo que dices, entiendo que tienes bastante de autodidacta y que además compones. Sí, autodidacta a nivel de búsqueda y a nivel de escritura, totalmente. En ese sentido, sí, he hecho un ejercicio muy activo porque me interesaba, o sea, ni siquiera soy muy consciente de haberlo hecho. Es algo que de repente veo que con los años me resulta una facilidad y no recuerdo cómo he llegado a ese punto. Y luego, por otra parte, para mí componer es que ha sido algo tremendamente natural, porque yo de pequeño ya estaba en todos los concursos de escritura. Entonces creo que lo fui mutando. Pero a nivel musical, yo nunca me he considerado un buen guitarrista, por ejemplo. Siempre he utilizado la guitarra casi como una excusa para cantar, más protegido, más cubierto. Entonces yo ahí no he sido nada autodidacta, al revés, han tenido que ir dándome con una vara durante muchos años y he estado con la misma profe, con María, desde los 12-13 años hasta casi los 19. Y de hecho, luego yo la sustituí como profesor en muchos, le cogí el relevo en muchos de los sitios donde habíamos estado. Bueno, la música de alguna manera es un poco una comunión entre la música y el texto. Hablemos un poco de tu lado escritor. Pues, ¿qué te puedo decir sobre mi lado escritor? Que procuro que los temas que toco, ahí sí que procuro hacer como un ejercicio muy activo y estoy como muy, practico mucho el desapego. Porque escribir es algo muy gratuito, como puede ser dibujar, ¿no? Y tú puedes decidir si lo que tú has dibujado es un garabato o si lo que has dibujado es un garabato digno de exponer en el Reina Sofía. Eso al final te da una libertad de decir, yo le doy el valor, ¿no?, lo que quiero. Entonces yo con lo que escribo hago exactamente lo mismo. Tengo una libertad total y procuro desapegarme mucho para no repetir temas, para intentar variar. ¿Qué te inspira? ¿Cómo comienza tu proceso creativo? Pues te respondo por separado a las dos cosas. Además me gustan mucho estos temas. Depende de la época completamente, porque al final nosotros como personas nos vamos transformando. Entonces, según el momento en el que estés, te puede inspirar. Pues cuando llegué a Madrid, supongo que me inspiró vivir en Madrid, en una gran ciudad, y conocer un montón de músicos que desconocía, que estaban en cualquier rincón prácticamente. Y entonces, al venir aquí, cuando venía de manera vacacional, pues me inspiraba mucho más, supongo que la raíz, el apego y demás. Ahora, en otro momento, es algo distinto. Pero bueno, yo muchos de los temas que suelo tocar es el paso del tiempo, el deseo, los cambios aspiracionales, la transformación. No soy yo especialmente fan de los temas, por ejemplo, me cuesta más los temas del día a día, me cuesta ser narrador del día a día. Es algo que de hecho a veces intento, pero no es mi destreza. Por eso digo que a veces sin darme cuenta, me separo un poco de los cantautores, a lo mejor a los que estamos más acostumbrados a escuchar en el panorama, no porque quiera, sino porque me cuesta llegar ahí. Y la otra pregunta que me habías hecho, disculpa. ¿Que cómo comienza tu proceso creativo? Pues yo antes estaba mucho más atado a empezar escribiendo, por ejemplo, y con los años y también al ir adquiriendo más destreza con los instrumentos y demás, procuro y creo que es más natural que me salgan las cosas a partir de las melodías y a partir de los sonidos, porque creo que es más orgánico. Porque cuando te atas a un texto y de repente tienes esa crecida de ego, ¿no?, que es como una marea que te llega cuando esto que he escrito es muy bueno, también es muy peligroso, porque de repente, como no te caiga la nota donde tiene que caer para que eso rime y cuadre perfecto, estás haciendo un ejercicio en el que tu propio ego de escritor te está comiendo totalmente, y de eso aprendes también. Entonces ahora procuro que sea un proceso mucho más orgánico, que sea, a lo mejor me quedo con una frase que de repente me interesa. Por ejemplo, sí que recuerdo que hace unos meses leí lo que ponen las servilletas de gracias por su visita, sí. y me resultó una frase que hemos visto 500.000 veces, pero de ahí saqué una canción literalmente donde el estribillo solo es decir gracias por su visita. Es decir, en pequeñas cosas puedes encontrar mucha inspiración. A la hora de escribir, muchos escritores siempre tienen un problema con el tema de las correcciones, que son infinitas. Uh-huh. En la composición de una canción, uh-huh, ¿pasa lo mismo? Porque ahí tienes no solo la escritura, sino también la música. Sí, muy muy buena pregunta. ¿Pasa lo mismo? Yo creo que es un síntoma de salud que pase, de salud creativa. Igual que hay gente que acaba lamentablemente metiendo la cabeza en el horno por historias así y por ese nivel de autoexigencia, hay que saber medir ese tipo de cosas. Pero yo creo que, vamos, un cocinero, un profesor, cualquier persona que se dedique a un oficio que tenga un mínimo de vocación, sea considerado artístico o no, tiene que tener un buen nivel de autocrítica y saber que siempre puede hacerlo un poco mejor. Entonces, si lo bajas a tierra, no es para tanto. Yo siempre pienso que tampoco estás operando a corazón abierto. Entonces, me da mucha rabia internamente, pero lo repito muy constantemente. Digo, bueno, pero no pasa nada. Ya, lo bueno que tiene la música es que tú puedes grabar y producir una cosa. Al mes puede no haberte convencido una vez lo has sacado, pero siempre tienes un directo para poder corregir sobre la marcha, no, actualizarlo, porque una canción yo creo que es muy buena cuando puede ser versionada de 500 maneras distintas. Uh-huh. Y con la letra, pues lo bueno que tiene un autor es que debería poder hacer lo que le diera la santa gana con las, uh-huh, letras, y cambiarlas cuando le dé la santísima gana. Desde el punto de vista musical más ortodoxo, uh-huh, la música vendría a ser algo como melodía, ritmo y armonía. Uh-huh. ¿En qué cosas te fijas tú al escuchar la música que te gusta? Pues fíjate que precisamente de lo que has hablado no es algo que te pueda decir que me fijo. O sea, es algo que me tiene que saltar una chispa. Entonces, tiene que ser un proceso natural. Cuando escucho a terceros y me sirve de inspiración, nunca me he sentado a decir, esta persona, bueno, nunca, no lo sé, ¿no? Pero no me suelo sentar a decir, ¿cómo hace esta persona esto? Voy a coger esta estructura. No, porque luego el proceso no es nada rígido, es que eso va en contra de lo creativo. Entiendo que quien hace radio fórmula y quien quiere tener algo tremendamente comercial, lo más fácil que puede hacer para facturar es, ¿cómo lo hace Madonna? Pues voy a copiar, ¿no?, literalmente, pum, pum, pum. O ¿cómo lo hicieron los Beatles? Pues pum, pum, pum. Pero cuando tu expectativa no es ni salarial ni comercializar con ello de una manera masiva, pues puedes dejarte inspirar por muchas cosas. ¿Te da más libertad que no tengas esa presión de, pues, de un salario, de vender, de...? Yo quiero pensar que sí, porque como... A la hora de componer, me refiero, que tienes más, uh-huh, libertad. Es que yo creo que hay una dicotomía muy grande, que es que Yo estoy tremendísimamente a favor, y de hecho siempre me quejo mucho de que el arte tiene que ser pagado, porque la dedicación de tiempo de cada una de las personas es igual de válida, te dediques a algo que sea considerado constructivo o no constructivo, porque entonces ya podemos ponernos a hablar de miles de trabajos distintos. Pero por otra parte es verdad que cuando tu pagador es una empresa, al igual que yo he tenido que callarme la boca cuando he trabajado en 1000 trabajos, que te podría decir 500.000 cosas de ellos, y de las 500.000, 499.000 bastante malas, pues lo mismo pasaría con la música. Tendría que acatar, porque finalmente soy una parte de un contrato, entonces, ¿no? Claro, cosa que no me interesa. La libertad tiene un precio. Sí, sí, sí la tiene, claro, pero también la tiene en una comunidad de vecinos, ¿no? También la tiene en todo. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que yo no sería capaz de trabajar, bueno, nunca digas nunca, pero, por ejemplo, yo tenía la posibilidad de trabajar como profesor de guitarra en muchos colegios porque heredé esos puestos y me los fui ganando, ¿no? Digamos que me fueron recomendando. Y sin embargo, cuando me dedicaba unas cuantas horas de mi semana a ello, era como, bueno, pues algo anecdótico en alguno que otro, pues de acuerdo, pero dedicarle tanta preparación en casa y demás a tocar canciones que no me interesan, a demanda de los niños, a tocar para colegios religiosos, que está radicalmente en contra de mis creencias, viendo cómo, formando parte de un adoctrinamiento de unos niños, que, o sea, realmente eso es comercializar también con el arte, ¿no? Entonces no es de mi interés, ¿no? Bueno, acá nuestro operador Godofredo, ese señor de bigote raro y sombrero hongo que ves ahí detrás del vídeo, me está diciendo que estamos llegando cerca del final, así que lo que me gustaría para el oyente, más que nada, si alguien se interesa en lo que escucha, todo, ¿tú difundes tu música en algún lugar en particular? Sí, sí, sí. De hecho, me retracto de todo lo que he dicho, sí que quiero comercializarla. Quiero comercializarla. Los artistas también quieren comer. Exactamente, quiero comercializarla, pero a mi manera, que es a través de las diferentes redes donde muevo mi proyecto, que se llama Buen Camino, todo junto, que nadie lo busque por separado. Se puede encontrar en Instagram, en @yosoyelbuencamino. Se puede encontrar en Spotify, en Apple Music, en Amazon Music, en todas las plataformas, en YouTube, que incluso hay un videoclip muy, muy divertido, muy, muy bien hecho. Lamento tener que decirlo yo, pero es así, había un equipo muy bonito detrás. Así que ahí se me puede escuchar. Bueno, mira, estamos casi sobre el final del programa, nos quedan un par de minutos. ¿Podemos pedirte una canción más? Por supuestísimo. No, al revés, yo os la pido yo a vosotros. Vale, muy bien. La canción que hemos tocado previamente se llama Casa Quemada, y la que voy a tocar a continuación se llama El Crepúsculo de los Dioses, que viene de la película Sunset Boulevard, y precisamente habla del paso del tiempo y de cómo encarnan algunos de los personajes de esa película ese miedo al paso del tiempo y a la muerte. Me ha hecho mucha gracia que empezáis hablando de ello, porque seguimos hilándolo. Vamos allá. Nada en una pista. sentimos recuerdos de cristal frágiles como esa bola donde vio sus sueños. Norma Desmond se hace vieja ante el espejo mientras ve caricaturas de otras vidas. Hermosa manera de cerrar esta segunda temporada, Elena. No me quiero ir. Yo tampoco, pero bueno, mira, si nos quedamos acá, acaba de venir Cañete, vamos a tener que volver a construir esa pared. Ay, y yo no quiero hacerme cargo de ese tema. No, pues, y encima está la vaca ahí tirada en el piso, durmiendo. Nos vamos y la dejamos ahí. Sí, no, mejor, a ver, cerramos la segunda temporada de este programa, ¿sí?, con cierta dignidad y nos vamos a la fuga a por una cerveza. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, vamos. Well, another color and a dagger in your ear.